buenas, estoy en Edonia, estáis en Radio Cucaracha, estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM o bien en www.radiocuca.org. Si es que estáis escuchándonos por internet, yo quería entamar un poquitín más rápido, entamar güey a la hora, pero no puedo ser, no hubo manera, o sea que no queda otro que vos aguantéis. Hoy el programa será más cortín que remedio, más cortín. Pero bueno, oye, es que no me abría la llave en la cerradura, y menos mal que vino Incio. Que Incio, oye, un chaval que llegue cojonudo, joder, y menos mal que vino el abrime, porque si no llegara a venir el abrime, yo no podía ni siquiera hacer el programa. O sea que nada, voy a dejaros con una cancionina voy de Javos, y si la encuentro, que no la encuentro, pues pongo vos esa y entonces ya quedes con ella. Pero mira qué cosa, no la encuentro. Bueno, vamos a poner esta misma, y si vos presta bien y si no también. Thank you. leave me this way, no me dejes de esta manera. Estoy acabando de pescanciarme de que dome el micro abierto, así na que lo mismo escuchasteis lo que estaba yo falando por aquí con la gente. Bueno, pues lo escuchasteis, pues bien, así entre vos. Si hay alguien que siga este programa, verá una diferencia muy grande entre hoy y las semanas pasadas. Hoy parece un poquitín más a ese que hacía el programa en las primeras veces, cuando entamó ya, pero tú, pero chobre, de payar, despertar, bueno, sí, me parece como un poquitín más. Parece un poquitín más porque no sé si vos dais cuenta, estoy hablando en medio de un asturiano otra vez, Y oye, que creo que parece que las lenguas tienen bien que ver con el estado de ánimo. Yo hice un programa contando un día muy triste. A mí no me sale hablar de la tristeza en asturiano. También hice un programa sintiendo mucho odio. Y ese, bueno, me puede salir asturiano, pero cuando llegué tan profundo, tan fondero como el que yo siento, porque lo siento todavía. Y cuando ese odio nace de la tristeza, tampoco me sale decir un asturiano. Y no ye que hoy no te ha triste, hoy no ye que no sienta odio, pero bueno, como no queda otro que seguir para adelante, pues bueno, pues habrá que mirar de hacer las cosas como les faciesen antes, porque la verdad que este programa, si nada más me dedico a llorar aquí, pues hombre, no iba a ser muy interesante, ¿verdad? No iba a ser muy interesante, pero bueno, no obstante que vos quede claro que una cosa sí es verdad. Esta vida apesta. Sí, hombre, y así na, esta cosa de premios va con el tiempo, si no la serie sea la vida pesta. Yo, mira, fai, creo que ya vos lo dije, a lo mejor ye que préstame vacilar de esto, o ye que de verdad doy alguna importancia, ye que de verdad la tiene. Pero a mí faltame un cacho cerebelo porque me lo sacaron porque estaba malo, porque iba a matarme. Me lo sacaron porque fai unos años yo tuve al borde de la muerte. Y después de estar al borde de la muerte, uno cambia la manera de pensar. Uno estaba al borde de la muerte y en antes de estar al borde de la muerte, yo voy a decir pues una cosa, yo vestía siempre de oscuro, de negro, de colores oscuros, de grises, demás. Y después de ese momento tan malo, tan bueno, tan importante, no lo sé, estar cerca de la muerte, no sé si es malo, si es bueno. El caso es que después de eso yo cambié totalmente. De repente necesité colores vivos, necesité amarillos, azules, ese mundo gris, oscuro en el que yo vivía, yo quería que ya no fuera así, quería que esos colores reflejaran el mi optimismo. Yo ya era positivo, volvíame positivo. En antes no, ya era una persona oscura, una persona fuina, pero en ese momento no comprendí que todo había igual, que al fin y al cabo no quedaba otro que ser positivo. Pero bueno, fue como cosa de 15 días. Y es curioso, pero fai como dos almanes, voy vestido, de fecho, de arriba abajo, voy vestido de prieto, de negro. Desde que marchaste en un par Ay, sí, el amor es cosa triste, es cosa triste, decía este cantar. No fue mucho tiempo, falaronme de la comodidad. Estamos cómodos en esta situación, vamos a volver a estar así, estar incómodos. No. La comodidad no es una cosa tan fácil como lo que pensamos de vez. Estar cómodo no es pasar el tiempo. Yo quizás hay un tiempo que nunca estoy cómodo, porque estar cómodo no es sobrevivir. Estar cómodo es vivir. Estar cómodo es eso que llaman la vida plena. Estar cómodo es disfrutar de la vida. Yo eso fai desde que he visto de negro que no estoy cómodo. No estoy cómodo despierto, no estoy cómodo dormido. No sueño cosas cómodas de soñar. No pienso cosas cómodas de pensar. La comodidad ye quizás algo muy preciado que cuando se tiene, igual no ni das tanto valor como crees que tiene, como de verdad tiene. Hombre, yo cuido que cuando la tenía, yo sí que daba ese valor a la comodidad. Y ahora que no la tengo, doy mucho más valor a la comodidad, porque no sé cuándo voy a volver a tenerla. No sé cuándo voy a volver a tener la comodidad. Entonces, al fin y al cabo, cuando me pregunten en una situación estos días si estoy realmente cómodo, yo por supuesto diré que no, pero diré que no porque al fin y al cabo nunca no estoy cómodo. Fai un tiempo que no estoy cómodo. Lo consigo y otras veces no. dividamos el mundo desde ahora en dos partes. Una donde estás tú, otra donde yo estoy. Si quieres hablar, es demasiado tarde. He muerto y estoy desde ahora en el infierno. El corazón es un animal extraño. El corazón es un animal extraño. Y el corazón. El corazón llega, hostia, de raro. ¡Poh! Sigues escuchando anedonia, sigues escuchando la ausencia de placer, la incapacidad para sentir el placer que llega la anedonia. Sigues escuchando a la Radio Cuca en el 107.3 de la FM. O si estás escuchándola por internet, estás escuchándola en www.radiocuca.org. Entras ahí en esa página, en esa web, pinchas ahí en lo de escuchas en directo. Y hostia, escuchas un en directo, ¿viste? Y la de Dios, la tecnología. Y la de Dios. Si quieres escribirme un email, mándesmelo a historiacuca@gmail.com. Si quieres mandar una carta, estas cosas que se hacían en antes, que ahora ya no se hacen, por eso de con esto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues mandala al apartado 577 de Dubieu. ¿Y qué más vos digo? Pues nada, voy a decir, pues yo voy a seguir aquí llorando un poquitín, hombre, que no pasa nada, que no me gusten los lloros, no me gusten los llorones, pues que no lo escuchen, no pasa nada, oye, que no pasa nada, no pasa nada por no escuchar esto. De hecho, no tengo yo muy claro que lo escuchen aire, pero mira, si lo escucháis, pues me aguantáis un poquitín. Porque yo ahora estoy solo y... Y es una cosa curiosa porque no estoy fecho a estar solo. Yo nunca no estuve solo. Yo, por ejemplo, ahora en mi casa, 70 metros cuadrados. Oh, me parecen 70, parecenme 200. Porque yo no estoy fecho a estar solo, no estoy fecho a llegar a una casa vacía, no estoy fecho a no poder hablar. La gente que está sola, que vive sola, ¿cuánto tiempo puede pasar sin hablar? Imaginéis que vivís solos, que tenéis un trabajo que no lle de falar con nadie, no sé, no me ocurre ahora, pero yo que sé, que sois barrenderos, cogéis la escoba por la mañana, ponéis vos a barrer, pasa el día entero, igual coméis allá en el trabajo y tal, coméis, volvéis para casa, luego por la noche, no tenéis nadie con quien comentar las cosas. La verdad que lle una vida desagradable, pero bueno, hay que hacerse a todo, y hay que, está claro, no me queda otro que ser ya autosuficiente, ¿no? Hay que ser autosuficiente. Nunca nadie más que mí. los que no entiendo más que yo. Oigo pintas que he grabado con mi voz. Oigo pintas que he grabado con mi voz. Sí, autosuficiente. No queda otro que ser autosuficiente. No queda otro que ser autosuficiente porque yo cometí un error. Cometí un error que se comete muy a menudo, ¿eh? Hay mucha gente que lo comete. No se da cuenta de que está un error, pero todo un error. En mi caso, ese error inda tiene más pecado, porque yo, como os dije, os lo digo muchas veces, pero hoy ya lo dije, voy a volver a decir porque me da la gana decirlo. Yo tuve a punto de morrer, y cuando uno está a punto de morrer, tiene un pecado tremendo caer en este error, que es pensar en el futuro. No se puede pensar en el futuro, no tiene sentido pensar en el futuro. A lo mejor resulta que planees tu futuro y resulta que ese futuro sale bien, sale todo así, según el desplaneado, va pasando, tal, perfecto, entonces dirías tú, fíjate bien en hacer planes. Pero otras veces no, resulta que tú piensas en el futuro, haces tus planes, a lo mejor planes lo todo, a lo mejor planes unas cuantas cosas, a lo mejor planes grandes rasgos, pero y que el futuro es puro azar, el futuro es puro azar. Pura suerte, puede pasar lo que sea, lo más inesperado, lo que tú pienses que no va a pasar nunca, eso puede pasarte. Y como eso puede pasarte, no tiene sentido ningún pensar en el futuro. El futuro y hoy, piensa nada más en hoy. Carpe diem, hoy es el futuro. La vida tenemos aquí en este programa, que me está saliendo muy negativo, dice aquí José que está conmigo. José, ¿está saliendo muy negativo? ¿Sí o no? Dilo. Mucho negativo, poco positivo. Pues eso. Bueno, Melle, normal que esté saliendo negativo. Yo estoy negativo, pues al negativo, oye, ¿qué se iba a hacer? Porque bueno, voy a contaros una cosa. Te voy a contar dos cosas. Te voy a contar dos cosas. Y la mayoría no vos importarán y diréis que jato este rapaz. Pero bueno, yo cuento vos lo igual. Yo creo en los símbolos, ¿eh? Creo en los símbolos. Creo que cuando alguna cosa aparece y pensamos que puede tener algún significado, y es muy posible que lo tenga, que esté anunciándonos de algo que va a pasar. O a lo mejor resulta que cuando algo pasa, daste cuenta, hostia, pues pasóme esto en antes, fue unos días y hostia, igual estaba anunciándome esto que me pasa ahora. Bueno, pues yo como creo en los símbolos, a mí pasóme una cosa bastante grave, bastante fea, bastante chunga. En ese momento vino mal la cabeza. Bueno, en ese momento no, pero vino mal la cabeza que una semana antes llegárame a mí por correo un libro con un cuento mío, porque yo encima dedico a escribir cuentos. Me era lo pesado que soy, que fue un programa radio, doy vos la vara por aquí, cuéntoles mis penes, soy un llorón y encima escribo cuentos. Pues ese cuento en concreto falaba, bueno, ye cortín, pero ye complicado. Y el caso ye que bueno, en lo que ye el meollo de la cuestión, decía que la vida ye una fina línea que discurre entre la muerte y la locura. Fue predictivo. Yo ahora creo que estoy en esa cuerda floja, en ese sitio, en ese marge tan estrecho entre la locura y la muerte. Por suerte creo que bueno, la muerte no voy a caer, no tengo yo pensamientos suicidas ni estas cosas, no, pues en ese, pues oye, pues pasar por un puente y decir, coño, pues voy a tirarme del puente, pero luego dices, hostia, igual y si quedo peor que estoy, imagina, igual resulta que no mueres y quedes tetrapléjico, eso la verdad que no tiene mucha gracia. Entonces, oye, lo más fácil es tirarse a la locura. O quedarse e intentar mantenerse en una cuerda floja. Pero oye, si no es quien, pues no te queda otro que la locura. va llegando la hora, ¿eh? Hoy hice nada más un programina de, joder, 40 minutos a más, 40 minutos a más, y eso que corrí yo para llegar a la hora, pero no me abre la cerradura, y si no llegue por este colega, por ahí, que viene a abrirme, hostia, pues ni para Dios, ahora pues dedico para él, el programa, que si no me abre, pues no hay programa. Bueno, pues ya llegan los capítulos prohibidos de Corín Tellado, y así en que yo despídome diciendo vos que, bueno, que a lo mejor estoy solo, que a lo mejor estoy loco, que a lo mejor estoy pesimista, que a lo mejor voy vestido de negro, pero hay una cosa. Hay una cosa que me mantiene, y es que he decidido hacer una cosa para mantenerme vivo en esa cuerda floja entre la muerte y la locura. Voy a mantenerme en la cuerda floja. Hay una cosa que me da fuerza, y es lo siguiente, y es que he decidido odiar, y odio con todas mis fuerzas. No olvidéis que el que odia está vacío, pero bueno, ya de estar vacío, pues dedícate a odiar. Sí, ya de ser un vaso vacío, ¿qué más te da? Letras para darte a vos. Yo sé. lo que dije ayer. Ay, viejo, en el juego.